pasó el camión de la basura que a mi ciudad le ha devuelto la hermosura. Los barrenderos con sus escobas hacen ruido chiquichaca cuando vienen a limpiar. Hay un empleado municipal que al cordón de la vereda lo ha querido desatar. Y hay un borracho que hace zigzag que lo cuesta. A la copa de los árboles se la quiere tomar. Amas de casa al Superman, los changuitos chocadores que se empiezan a esquivar. Un gallo canta de madrugada, se bate un mate que te alegra la mañana. Tómate dos, tómate tres, súmale uno, no más uno. Ya tenés la solución para empezar el desayuno. Lluvia de yerba, chorrito de agua, chorrito de agua, ron de azúcar, la bombilla bien clavada. Tómate un mate, tómate un mate, despabilate, despabilate. Si quieres podés golpear y ponerte a zapatear. Si no quieres bailar, puedes tomar. Te prendes a la bombilla que hace ruido si chupas. Ponen la pava sobre la malla. Agua caliente, no te pases de la raya. Si es espumoso, a punto está. Si le dan a los palitos, ya se tiene que cambiar. Si sos muy dulce, si sos muy dulce, tómalo amargo, tómalo amargo. Si sos limpito, te lo cebo bien lavado. Cuida que el agua, cuida que el agua no se haya hervido, no se haya hervido, porque te quema la hierba y es un mate desabrido. Te gusta helado, ya lo preparé con juguito de pomelo y se llama tereré. El recipiente de calabaza, madera o vidrio y hasta pezuña de vaca. No lo aconsejo, no lo aconsejo, con el puchero, con el puchero. Está bueno acompañarlo con galleta o pan casero. También se vale con torta frita, unos bizcochos, media luna o palmerita. Con pepperina, con café, qué rico es. Agregale manzanilla y una gotita de miel. Enamorado estoy en esta infusión. Soy cantor agradecido, le dedico una canción. Soy cantor agradecido, le dedico una canción. Aquí canto un argentino que es tremendo mateador.